Si no cuesta nada, solo dos palabras. Te quiero y nada más. Te quiero de verdad. Pues tú, pues tú. Porque la mereces y te pertenece. La gloria solo a mí, la gloria que hay en ti, Señor, Señor. En mi pensamiento, en cualquier momento, te alabo solo a ti, te alabo tanto así, Jesús, Jesús. Y tú estás presente cuando anhelo verte. Estás dentro de mí, estás muy junto a mí, Señor, Señor. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Vamos! ¡Aleluya!